spent so long just wandering. For years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found. Muy buenas noches, estás escuchando Radio Talamanca. I found my destination, yeah. Tenemos hoy un nuevo programa con nuestro coach particular, con Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. Hola, Carlos. Buenas noches a ti y a todos los oyentes o escuchantes. I've got a wife, two kids and a picket fence. Everything was hazy. Muy bien, ¿y de qué nos vas a hablar hoy, Miguel Ángel? Bueno, yo hablar, lo que se dice hablar, casi como decía el otro, replicar. Bueno, por el caso era también continuar continuar con el tema que habíamos comenzado el otro día, ¿sí? Que es amplio, uh-huh, y tiene muchas calles por las, sí, que transitar. Uh-huh. Hablábamos del escuchar, de la escucha, o de la buena escucha. Uh-huh. Y cuando finalizamos el otro día me quedé con algo ahí de pronto que dice, ay, mira, no hemos comentado algo que es importante también cuando hablamos de la escucha de calidad, no solo, sino también con calidez. Uh-huh. Recordábamos también en esa escucha no solo prestar atención, sino ser atentos, además de estar atentos, ¿no? Sí. Descubríamos que en esa buena escucha pues también se desarrollan valores importantes, ¿no? El sentido del respeto al otro, el respeto a la diferencia de opinión o de pensamiento con el otro, con el otro ser, y también la generosidad, ¿no? En ese respetar, entender, comprender, y para todos siempre es una oportunidad de mejorar, de desarrollar también ese latido universal que todos llevamos dentro y que corresponde al sentido del amor, con mayúsculas o con minúsculas, como le queramos dar, no importa, amor y punto, en esa entrega, ¿no?, de una parte de nosotros a prestar, ¿no?, a dar la atención, no a prestar la atención, no la prestamos, la damos, la ofrecemos, la entregamos. Y será la manera en que aprendamos también, desde el escuchar a otros, a escucharnos a nosotros mismos. Y había, en medio de todo esto, que es un poco el resumen de nuestra conversación del otro día, sí, un punto que recuerdo un par de ocasiones en las que alguien me dijo, gracias por haberme llamado, me ha venido muy bien poder contarte lo que fuere. O alguien, cuando finalizamos una conversación, dice, muchísimas gracias, no sabes lo que me ha ayudado que me escucharas. Así, por el teléfono, ¿eh? Sí, llamadas, cosas sencillas, ¿no? Uh-huh. Y de pronto es eso, que cuando alguien te devuelve esa reflexión, ¿no?, en definitiva te está dando aquello que tú le has dado. Es también gracias por permitirme escucharte. O gracias por... Es decir, que en todo este movimiento, ¿sí?, hay un doble camino, ¿no? O es el mismo camino con ese ida y vuelta, en ese transitar que tenemos los humanos. Uh-huh. Y que va un poquito más allá de lo que vemos. En mi opinión, si estamos atentos, comenzaremos a despertar y a darnos cuenta de muchas cosas. Fíjate, me estoy enrollando un poco. No, no, bien, bien. Pero hoy he recibido un vídeo que venía de Colombia con una ironía, un sarcasmo que nos ponía a la humanidad al borde del exterminio, de la extinción. La ironía venía reflejada a través de esa mirada que tenemos actualmente puesta en un, no sé en qué porcentaje, no se supongo que hay estudios de todo, porque de esto, porque hay estudios de todo del tiempo, y habrá estudios por target de edad y de tramos y de países y de provincias y de pueblos y de todo. Seguro que ya hay estudios, y estudios interesados, supongo, también para vender o para, una vez más, colocar el producto, y bueno, esa parte de interesada, ¿no?, de la ambición desmedida de acopio de dinero. Digo que habrá estudios del tiempo que dedicamos a mirar las pantallas de los teléfonos móviles, de las tablets, de los ordenadores. Pero el vídeo que me mandaban, que dentro de la gracia, pues la verdad era para llorar, yo creo, porque en esa visión catastrofista y dramática de una humanidad que va mirando, o sea, que va caminando y mirando continuamente el teléfono móvil, y entonces no ve los agujeros, y de pronto la humanidad va cayendo por las alcantarillas. Sí, sí. Y en todo esto poner un personaje ahí en medio, que es un niño pequeño que no entiende nada, ¿no? Quiere hablar con alguien y ese alguien pues ni le escucha. Porque no está, está en la pantalla. Quiere ver algo por la calle, quiere llamar la atención de algo o de alguien, y tampoco puede, porque no le ven. Simplemente la gente ve lo que aparece en la pantalla. Entonces, bueno, pasando una serie de acontecimientos y de imágenes en esa ironía, en esa, bueno, esa llamada de atención, que sorprende bastante, ¿no? Desde la selección de alguien, del amor, a través de la pantalla, del móvil, y a la gente que bueno, pues que conversa a través de la pantalla, pero que realmente no mantiene una conversación de tacto, ¿no?, de tocarse. Y bueno, finalmente, claro, va la humanidad tan distraída o tan concentrada en las pantallas que no ven el abismo, y van cayendo todos los humanos a un abismo, pum, pum, pum, pum. Sí. Y bueno, se van perdiendo muchas cosas de alrededor, y lo único que ven es lo que, digamos, es, desde esa adicción, lo que les atrae, por decirlo así, el reflejo de una pantalla. Lo virtual, vamos. Lo que no tocas, lo que no percibes, lo que no te hace sentir de otra manera, supongo que habrá también sensaciones, lógicamente. Sí, lo que pasa es que, claro, sustituir, ¿sabes?, el diálogo, el tú a tú normal, a través de tecnología, o sea, la tecnología está bien porque ofrece muchas posibilidades que no se tendrían, pero lo que no puedo hacer es sustituir las que se tienen, las que no hacen falta, ¿no? Hay para cosas que no hace falta la tecnología, y sin embargo también se está encargando de sustituir eso que no hace falta, eso que es lo más, digamos, íntimo, ¿no? Más allegado, más cercano. Eso no debemos de sustituirlo, o sea, por la tecnología. Sin embargo, sí está bien porque permite cosas, ¿no?, de poner en contacto a gente en diferentes sitios, ¿no?, en diferentes pueblos, países, en fin. Sí, por supuesto. Es que decir, esa exageración, ¿no?, esa exagerada visión, bueno, como una llamada de atención, ¿no?, para en un momento, pues, interrogarnos, ¿no?, cuánto tiempo le dedicamos a la pantalla, ¿no? Sí. Pero hoy soy consciente, ¿no?, que en mi propia vida, pues, la pantalla tiene una presencia bastante continua, digamos, ¿no? Pero también es verdad Además que estás como si estuvieras en abierto siempre, ¿no? Parece que siempre tienes que contestar, ¿no? Porque cuando no había esta tecnología, pues bueno, el que quería verte pues tendría que quedar contigo o ir a buscarte sí, o llamarte, claro, por teléfono. Llamarte por teléfono. Pero ahora estás en continuo abierto y tienes que contestar todo, ¿no? A mí es algo que me agobia bastante el tener que contestar todo absolutamente, ¿no? O sea, que si no hubiera el WhatsApp, por ejemplo, o el Telegram, o si no hubiera, no se diría tanta tontería, ¿no? No son necesarias, ¿no? Entonces, yo creo que estamos como llenando todo de... Y sobre todo del tiempo, que a mí me produce cierto agobio, ¿no? Es decir, no contestaste WhatsApp, no contestaste, porque claro, te viene otro, por otro lado, tal, dejas uno ahí atrasado, no lo has contestado, y luego te dice la gente, oye, no me contestaste, ¿no? Quedas como mal, parece que estás obligado siempre a... Es algo que nos tenemos que mirar, ¿no? Y cómo poder... Bueno, pues ahí entra otra conducta, otro comportamiento, es decir, hasta dónde, cuáles son los límites en los que nos podemos mover o cuáles son los no límites en los que parecemos movernos, ¿no? Claro. Porque tener una bien, quiero deciros, eso es una obviedad, que todo esto nos está ayudando en muchas cosas, muchos aspectos, de esa inmediatez cuando le corresponde, es hay una ayuda inestimable, ¿no? para miles de situaciones. Tampoco voy a describir todo el repertorio, todo lo contrario, y de hecho es fantástico todo lo que se está desarrollando, lo que está desarrollando la inteligencia artificial, la robótica, cómo está contribuyendo desde la ciencia, la nanotecnología, en fin, y además con una rapidez y una inmediatez. Sí, pero siempre es un arma de doble filo, ¿no? Porque, sí, porque yo, por otra parte hay un control de la gente, ¿no? A través de la tecnología, ¿no? Está muy bien el Facebook, pero a través del Facebook, saben con quién te relacionas, qué has hecho, que no sé, si, el que lo dice todo, ¿no? Hay gente que no y se guarda más, pero si tienes un perfil ahí, pues ya eres amigo de este, del otro, ¿no? O sea, estás contando mucho de ti de manera gratuita, que se está teniendo en cuenta luego para otras cosas, ¿no? Entonces, esa tecnología que parece que tanto nos soluciona, también nos está controlando demasiado, creo yo, ¿no? Sí, bueno, fíjate lo que ha habido con Facebook estos días, ¿no? Con esas listas de conociendo el gusto de la tendencia política de una serie de personas, pues como orientar también el voto, ¿no? De no sé cuántas personas hay en Estados Unidos, bueno, en las últimas elecciones, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, aquí el uso, el buen uso o el mal uso que se le dé, pues ya, o lo que otros puedan hacer desde esas posiciones más de dominio, ¿no? De la, digamos, de lo que nosotros no vemos, ¿no? En la trastienda. Bueno, tú eres un experto en esto y sabes que hay mucha manipulación hasta en los códigos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El conocer códigos o dejar de conocer códigos, también esa es una de las preguntas para el futuro, ¿no? Si conoceremos los códigos adecuadamente. Ahora, en este punto es, ¿cuáles son los códigos con los que nos relacionamos? ¿No? Uh-huh. ¿Cuáles son los códigos humanos con los que nos relacionamos? Porque esto lo podríamos desmontar rápidamente con algunas investigaciones científicas en otro orden, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que todos creemos que tenemos ahí un cierto poder, digo un cierto o un incierto, sí. No sé cuánto de cierto es, este poder desde esta aproximación, ¿no? a la pantalla. Pero sí tenemos el poder de la inmediatez, el poder de una pregunta, sí, por lo menos el poder de elegir. Yo ahí es donde quería llegar, incluso a la hora de escuchar, ¿no? Del compartir. Tenemos el poder de elegir, la voluntad de hacerlo y sobre todo la capacidad de discernir entre aquello que, pues bueno, es lo que necesitamos, es lo que nos conviene, o simplemente posicionarnos también, ¿no? Para, en unos límites, como tú decías, no sentirnos en la obligación de hacer algo y también disfrutar con esto. Pues buscar el equilibrio, en cualquier caso, parece lo razonable, ¿no? Lo razonable en la lógica humana, encontrar ese equilibrio, porque, bueno, mira, hoy estuve con una amiga que me hablaba de la adicción de uno de sus hijos a internet. O sea que cuando la palabra adicción, así literal, ¿no? Es decir, que todo esto, si nos adicciona, es decir, nos suma, sí. Es decir, nos genera una dependencia, ahí digamos donde podemos, hay una línea muy sutil entre lo que nos conviene, lo que es necesario, o aquello que realmente pues tiene una utilidad y es un recurso, en definitiva es un recurso, no es un remedio, es algo que podemos utilizar a conveniencia, sí. Para unos, bueno, pero ya digo que ni voy a hablar de las bondades ni de las maldades en cuanto a esto, ¿no? Sí, sino, sobre bueno, todo más en el sentido de la comunicación, ¿no? De decir, bueno, de sentirnos escuchados, o sea, lo que decíamos al principio, pues de sentirnos que por una parte el tema de agradecer, como decías tú antes, ¿no? Gracias por escucharme, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa necesidad de que nos escuchen desde que somos muy pequeños, ¿no? Siempre cuando estamos ves niños pequeños, papá, papá, mamá, mamá, y tienen necesidad de hablar, de contar algo, de contar lo que les pasa, de contar lo que ven, lo que sienten, ¿no? Y ese lo seguimos teniendo, ¿no? ¿No crees? Hombre, el ser humano en el conjunto, ¿no? En esa naturaleza ahí, siempre necesitamos referentes, y siempre necesitamos también esos apoyos. No somos tan fuertes como los animales, ¿no? Desde el momento en que nacen. Somos más lentos, más tardíos en general. Y esa capacidad intelectual y ese otro lado, no solo volitivo, sino emocional, en el que nos genera tantas sensaciones, bueno, en unos casos divergentes o adaptativas o desadaptativas, es ahí donde tenemos nosotros el quiebre, ¿no? Porque si solo fuéramos mente, cabeza y todo lógica y, no sé, pura matemática, pues eso, como están ahora la tendencia esa STEAM, ¿no? De ciencias, de tecnología, como es ingeniería, arte y matemática, bueno, no sé, esa tendencia que hay también. Necesitamos, y eso sí que es importante, necesitamos, tú has dicho la palabra, la comunicación. Hay una forma de comunicación que es esta, pues cómo se hace el periodismo, cómo es el comunicarnos con las tecnologías, enviar un correo, es decir, un tipo de comunicación interactiva, virtual, ¿no? Pero rápida, inmediata y con la que podemos pues realmente ayudarnos mucho y resolver muchas cosas. Y eso es fantástico, ¿no? Porque puedes quedar con alguien, cambiar una cita en un momento. Pero esa comunicación, de lo que hablamos, es comunicación. Luego está ese otro tipo de comunicación, el transmitir un mensaje. Sí. Que lo puedes hacer mediante, como tal comunicación, transmitirlo pues vía mail, vía WhatsApp, vía cualquier otro tipo de impulsos, ¿no? De códigos. Y luego están esos códigos, pues los que en el cara a cara pues nos podemos mover los demás, ¿no? O nos movemos en general. Sí. Y no crees tú, necesitamos mirarnos unos a otros para hablar, para comunicarnos. Y no crees para tú entendernos. Sí, ¿no crees tú que también el cómo son hoy día las ciudades, ¿no? Que parece que cada uno va su bola, ¿no? No parece que no están hechas para convivir, sino para trabajar, ¿no? Más que nada, ¿no? Todo está enfocado, todo el transporte público está enfocado a ir al curro, todo está enfocado a la productividad, a la producción, ¿no? Y no son ciudades vivibles, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Que a veces sí, son más bonitas, están más limpias, hay más edificios enormes, tal, hay como pues centros comerciales, todo está como muy pulcro, muy aséptico, pero no invita a charlar, ¿no? Como antes eran los barrios, ¿no? Como que pues había pues las típicas tascas que había antes o tal, ¿no? Que tampoco era cuestión de alcoholizarse, ¿no? Pero que, no sé, yo creo que la gente antes salía más a la calle, sacaba la silla a la calle los días que hacía bueno. Y, en fin, que el tipo de ciudad que tenemos también, yo creo que está influyendo mucho en que ya la única comunicación ya posible sea a través de dispositivos, ¿no? De dispositivos, pues teléfonos y tablet y tal, ¿no? Para comunicarnos, ¿no? Por eso bueno, tiene el triunfo el WhatsApp, todas estas cosas. Sí. Quiero decir, sin entrar tampoco en demasiados juicios, lo que sucede es que, bueno, pues hay un cambio de estilo de vida. En ese sentido, hay un cambio de estilo de vida y volvemos a lo mismo. ¿Qué estilo de vida o qué vida queremos vivir cada uno? La pregunta es, ¿qué vida quiere usted vivir cuando el trabajo le quita la salud, por ejemplo? ¿Qué estilo de vida quiere usted vivir cuando no dispone de tiempo para jugar con su hijo? ¿Qué estilo de vida quiere usted vivir cuando, en fin, le podemos hacer múltiples preguntas, cuando no tiene usted tiempo para usted mismo? Yo cada día me encuentro más toda esta parte en la que lo primero que observo es que no nos escuchamos bien a nosotros mismos. Es decir, que la comunicación interna con uno mismo, en general, yo creo que estamos un poco distraídos. A mí hoy me ha ocurrido una anécdota que la explico también por mi propia vulnerabilidad. Justo me llevaban en un coche y en el momento en que me han dejado al lugar que llegaba, yo llevaba una bolsa con pan en la mano y en ese momento me han hecho una llamada. Me despedía del señor que me llevaba el coche, salía del coche cogiendo la llamada. ¿Sí? Y el pan se ha quedado en el coche. Sí, el pan se lo ha llevado el otro. Joder. Es decir, pues yo digo que nos distraemos. Entonces, claro, ahí hay un punto en ese momento, como tú decías, pues a lo mejor pues la llamada, en lugar de coger la llamada, pues espero, me despido, hago todo, estoy en ese momento presente en lo que estoy haciendo, me despido adecuadamente del otro señor agradeciéndole que me haya llevado, y si no puedo contestar en ese momento al teléfono, no pasa nada, llamo yo después, ¿no? A los dos minutos. Sí, sí. Entonces, bueno, pues esto me ha pasado a mí. Y una vez más, ayer, pues en un taller que estaba dando allí la consultora donde colaboro, Elige Harrison, para gente que está en transición de carrera, ¿no? Que han salido de las empresas y ahora, pues, sí, buscan nuevas oportunidades. Pues volví a insistir sobre lo mismo, ¿no? La semana pasada le contaba una anécdota. Volví a insistir sobre el elemento de comunicación, de transmisión del mensaje, de estar atentos, de escuchar muy bien, de estar presentes. Y ahora también ocurrió algo en esa misma dirección, de alguien preguntar algo. Y pues en ese momento, pues decirle, yo digo, ¿qué parte de lo que yo he dicho tú no has escuchado, no? Uh-huh. O sea, porque fue muy, muy gracioso, ¿no? En un momento determinado habíamos hecho unos grupos de roleplay que iban a trabajar en parejas. Pues hice unas indicaciones o instrucciones, ¿no?, para el ejercicio. Sí. Y digo, ¿todo el mundo lo ha entendido? Sí. Ok, pues vamos a tomar un cafetito y para la vuelta del café hacemos el ejercicio. Volvemos. Y cuando volvemos, pues si eran 16 personas, 6 ya habían hecho el ejercicio. Ya había habido 3 parejas que ya lo habían hecho. Ajá. Digo, ¿cómo que lo habéis hecho? Claro. Nosotros lo hemos entendido así, que había que hacerlo mientras tomábamos el café. Digo, bueno, si 6 lo habéis entendido así, es probable que yo no lo haya explicado bien. ¿No? Sí. Claro. Pero el resto, los otros 10, sí lo habían entendido. sí, como habíamos indicado, ¿no? Me lo has explicado un poco a medias. Sí, es que cada uno entiende lo que quiere un poco, ¿no? Claro, digo, entonces vamos a ver, digo, si unos lo han entendido, como yo creo que lo he contado, ¿qué hace que seis no lo hayáis, que lo hayáis interpretado de otra manera? Digo, pues en alguna parte mi propio discurso o no ha estado, ha sido acertado o adecuado, o en una parte vuestra escucha ha hecho lo que le ha dado la gana a partir de un momento de mi discurso. Y vamos, yo creo que va en esa dirección, ¿no? Que escuchamos una parte, ya creemos que lo hemos entendido, y para adelante. Y una vez más, ayer dando la sesión de Chikun, cuando fui a dar la sesión de Chikun, pues en Chikun siempre decimos lo mismo, como en caligrafía china, ¿no? Usted primero vea, interiorice el movimiento, luego repita el movimiento y después vaya experimentando el movimiento y comprendiendo o encontrando lo que vaya encontrando en sus sensaciones personales. Pues lo primero que hace todo el mundo en Chikun, aunque yo le diga esperen y vean lo primero, todo esto que te acabo de decir. Sí. Y si yo hago un movimiento, automáticamente lo hacen. O sea, no han escuchado nada. Ya. Estaban allí, pero no han escuchado. No, nada. Lo han oído, pero no lo han escuchado. Entonces, claro, ya bromeamos mucho, ¿no? Porque unos sí que lo hacen, otros no lo hacen. No, pero es un porcentaje grande el que no. Sí. Y luego, pues entonces, claro. Entonces, bueno, yo creo que no está de más también insistir en eso, y yo creo que nos ayudamos todos, ¿no? Al hablar de otra manera, también en los ritmos, en las velocidades, ¿no? Tú hablabas de la velocidad en la ciudad, y hablamos del estilo de vida, pues también el ritmo en el que queremos vivir, en ese estilo de vida también condiciona nuestros niveles de respuesta y nuestros niveles de atención y de escucha. Claro, claro. Porque, claro, otra cosa es que alguien diga, es que yo soy así, es mi forma de ser. Bueno, pero ahí entra un poco también lo que tú has dicho, que sería una frase buena para terminar el programa de hoy. Tenemos un ruido ahí, no sé si es aquí un... Bueno, esto de... Espérate un momentito. Esto, tenemos aquí un ruido, ahora, vale. De escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Para empezar, ¿no? Sería un buen... Empiece. Hombre, escuchar a nosotros mismos significa también discernir. Ahora, el problema está cómo nos escuchamos y estar en silencio a la vez. Sí, qué es importante, qué no es importante. ¿A qué le damos importancia? ¿Cómo sentimos las cosas? ¿Qué nos dicen nuestras emociones? Eso es. ¿Cómo podemos aprovechar lo que nos dicen nuestras emociones? Y sobre todo, ¿cómo podemos también apoyarnos y ayudarnos y dejarnos ayudar por otras personas, pedir ayuda cuando solos sí, no sabemos, y no solo recurrir a la información a través de una pantalla, porque solo es información? La belleza, la grandeza de una conversación, pues es que nos da experiencia. El experimentar también nos aporta sabiduría. De esta manera, ¿no? Digamos, en el contacto, en la piel, en el día a día, en los momentos. Esa otra experiencia más virtual que nos da información, pues a lo mejor en la inmediatez, no hace que experimentemos algunas otras cosas. Pero siendo las dos legítimas y, bueno, en el sentido de que están legitimadas, digamos, otras formas de comunicación, la clave del ser humano es que, como decía el sutra budista, dice, no confíe en las palabras, confíe en su significado. Pues me parece una... No confíe. ¿Sí? En los maestros, dice, confíe en las enseñanzas. Dice, y no confíe en el conocimiento, confíe en la sabiduría. pues llegar ahí a ese punto de conectar la conversación, la escucha, es importante para no dejarnos condicionar tanto. Yo creo que podríamos seguir otro día sobre esos acontecimientos que nos condicionan la escucha, sí, y que nos condicionan la actitud y nuestros niveles de respuesta, ¿no? Okay, sí, sí. Y hablaríamos de las suposiciones. Muy interesante. Ajá. Pues muy bien. Entonces quedamos para el próximo día con esas propuestas que muy interesantes. Y hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues muchas gracias a ti, Carlos, y que cada uno de nosotros pues comience a escucharse mejor a sí mismo para también poder escuchar a través de los demás. Eso es. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Buenas noches. I'm already there. I'm already everywhere. I'm already there. I'm already everywhere.